Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. No tengo ni idea. Hoy nos estamos encontrando en cada momento de nuestras vidas estos elementos que van invadiendo nuestros pensamientos, nuestras ilusiones, incluso en algunos casos nuestro trabajo. Están invadiendo todo y todos estamos dejando invadir por ello. Y supuestamente está en un comienzo y ese desarrollo irá avanzando mucho más y cada uno de nosotros se irá inclinando y dejando que esa situación que se nos presenta seamos nosotros siendo partícipes, en algunos casos incluso hasta víctimas de esa situación. ¿A qué me refiero? A la inteligencia artificial, que se está metiendo en todas cosas de nuestra vida, en cada uno de nuestros detalles. Incluso con los teléfonos móviles o en aparatos que instalamos en nuestras casas. Hay gente que le gusta la robótica y, en fin, todo eso va involucrado con una idea de que con el tiempo dejaremos toda la inteligencia artificial para que nos ayude. Pero hay cosas, hay barreras que no se pueden cruzar y en este caso pues hoy vamos a hablar de ese tema. Y le agradecemos mucho a Mónica Bufill que esté con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Alex. Mónica, mucho trabajo investigando y haciendo por ahí averiguaciones y construyendo una idea, un relato de que hasta dónde podemos dejar que la inteligencia artificial influya en nuestras vidas. Complicado eso, ¿no? Sí, sí, en efecto. Habíamos hablado un ratito, te había comentado que había encontrado información que yo no había escuchado antes y que es esto de la industria de la resurrección digital. Me refiero a aplicaciones de la inteligencia artificial que permiten tomar información de una persona y generar lo que se llama un avatar, ¿no? Y a veces esa persona, esa información es de una persona que ha muerto, pero que a través de estas aplicaciones de alguna manera sigue viva y puede ser se puede conectar, por ejemplo, familia, amigos, y pueden mantener conversaciones con esta persona. ¿Cómo es eso? Bueno, es porque la información de la persona, por ejemplo, en los chats de WhatsApp o alguna otra información que anda por ahí acerca de la persona, se puede encargar a un sistema de inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, ante por ahí una pregunta que yo le hago, me responde como si fuera la persona. Así que no sé si estamos perdiendo algo de la vida, o estamos perdiendo algo de lo que es el respeto a la vida o las consideraciones de la vida, ¿no? no sé si algo está alejándose de nuestro control y llegará un momento que todo dependerá de fuerzas externas a nosotros para tomar nuestras propias decisiones, con el peligro que implica ello, ¿no? Es decir, de qué manera podemos tener presente una persona que ya falleció en nuestra vida diaria, de qué manera podemos llegar a depender de esa persona en un sentido por el hecho de hacerla resucitar de donde se encuentra. Claro, la cuestión es que es como que obviamente el duelo es una cosa muy, muy dolorosa. Entonces, que no sé, por ahí se busca manejar una salida, manejar ese duelo. Uno de los las personas que generó una de estas inteligencias, que se llama Harrison, este señor tuvo, esto es lo que yo he leído, tuvo un problema, un accidente muy serio de motocicleta, creo, bueno, y estuvo, claro, cerca de la muerte o con riesgo de muerte. Entonces decidió él generar esta aplicación para seguir él, digamos, vivo, aunque se hubiese muerto. Y en este momento hay empresas que están comercializando ese tipo de producto. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Hereafter, ¿no? Que graba tu voz, toma tu información, tus fotos, te hace una especie de entrevista y arma como un perfil, ¿no? Y después ese perfil está disponible para que alguien que obviamente que tú le des permiso para acceder, está disponible como para que tú puedas conversar con la persona. Ahora, estamos hablando de una persona viva que hace eso. Bueno, pero cuando se muere, tú puedes seguir conversando con esa persona. Que hay que ver, ¿viste? Cuáles son los efectos psicológicos, pero también uno se da cuenta que da lugar para mucha manipulación y comercialización de ideas, ¿no? Sí, pero la persona necesita a lo mejor hacer eso y por eso recurre a estas fórmulas. Claro, claro, porque el duelo es difícil, Y entonces, claro, uno puede pensar que hay un beneficio en decir, bueno, pasó de pronto, mi marido se accidentó, murió, o sea, ayer estaba vivo, hoy ya no está, y yo necesito tiempo para digerir eso y hacer ese duelo, y me gustaría seguir hablando con él por un tiempo. Lo que pasa es que yo veo el riesgo de la adicción, ¿no? Es que no se vaya ese duelo, que esté presente, ¿no? Que no se presente, pero que además... No, digo que va al duelo, va a seguir presente recurriendo a esa posibilidad de hablar con la persona que no está. Claro, es como una muletilla que te evita quizás parte del dolor de ahora, pero yo creo que hay riesgos importantes, inclusive de la parte de comercialización. Por ejemplo, acá ponen un ejemplo, digamos, un poco inventado, pero para explicar qué podría pasar. Una muchacha está hablando con su abuela, que murió, y está en la cocina cocinando espagueti y hablando con la abuela. Y la abuela le dice, por ejemplo... Pero en vez de tomarte trabajo, estás cansada, viniste de un día difícil, ¿por qué no te vas a la esquina, mira, hacen unos espaguetis hermosos y te los compras? Pero ese es un anuncio, ¿entiendes? Y bueno, pero te lo está diciendo tu abuela, además con esa voz tan dulce que tiene, es casi como que te dan ganas de ir a comprarlo, ¿no? Y se presta para eso, claro. O sea, capaz que la persona en cuestión... deje de cocinarlo y se vaya a la esquina y los compre. Claro, claro. Y además, por ejemplo, o sea, no es que tú te conectes y bueno, hoy quiero conectarme, mañana no, pasado no, después me vuelvo a conectar, sino que es como un chat, o sea, es como tu amigo que tienes en WhatsApp. No sé qué aplicación usas, si usas alguna, pero es como... Lo tienes ahí, de pronto te mando un mensaje. Alex, ¿viste esta película? Sí. ¿sabes qué fantástica que es? Y en una de esas te invade también tu espacio. ¿Entiendes? No es que tú, tú accedes a la conversación cuando tú quieres, sino que estableces una conversación. Sí, pero en todo caso también si las cuestiones que van a desarrollarse en la inteligencia artificial viene a resolver alguna necesidad de estima, de una relación que no se pierda la comunicación amorosa, ¿no?, de una persona. ¿Se puede llegar a eso? Pero claro, y ese es el sentido. Inclusive algunos de los que proponen este trabajo hablan de una relación, de preservar esa relación íntima y con alto contenido emocional. Pero claro, pero es con un muerto. Ahí queda en el aire la pregunta. Es con un muerto, claro. Sí, la relación es con un muerto. Sí. Así que... Eso desde la comercialización del negocio, pues puede ser próspero eso. Sí, sí, sí. Pero invasivo, por ejemplo, acá otro ejemplo era esta persona que contrató este servicio para poner todos sus recuerdos, sus fotos y demás, y que tuvieran acceso, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Bien. Ahora esta persona después muere, pero ha firmado un contrato de 20 años con esta empresa que por 20 años va a mantener esa información, ¿no? Y entonces empieza a mandarle, se murió, ¿no? Pero empieza la inteligencia artificial a mandarle mensajes a los hijos. Y los hijos ya no quieren recibir mensajes, pero se ha firmado un contrato de 20 años que la empresa tiene el derecho, la obligación legal de seguir haciéndolo. Claro. Porque la que firmó es un muerto. Entonces, hay una serie de problemas éticos, obviamente, pero también legales y médicos, psicológicos, ¿no?, en cuanto a este tema. ¿Dónde está el límite de la ética o dónde está el límite de la, no sé, de la patología, ¿no?, de tener una situación que puede producir hasta incluso una enfermedad, ¿no?, algo psicosomático, ¿no? Sí, bueno, hay algún caso de gente, por ejemplo, una persona que ha muerto muy joven, pero que quiere que los hijos, que son pequeños, tengan la presencia, por ejemplo, de ese padre en la niñez. Entonces se genera se organiza este avatar. Es más, alguna empresa ya le da nombre. Se llama Versona. En vez de persona, Versona. Se genera esta persona y esa persona sigue hablando con los hijos. ¿Y cómo te fue hoy en el colegio? ¿Y cómo te va en matemáticas, que tenía cierta dificultad? ¿Eh? ¿Entiendes lo que digo? A mí se mueven los pelos de punta pensar una cosa así, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y tú crees que estamos preparados? No, o sea, obviamente... ¿O la gente se pondrá ahí en esa historia como una cosa novedosa y la utilizará, pues no sé, de la forma que quiera? ¿No? Puede ser que sea una cosa que pase, pero el humano tenemos, ¿no?, ciertas debilidades y tenemos de alguna manera pequeña tendencia, y a veces muy fuerte tendencia, a la adicción. Entonces algunos entrarán, después se aburrirán y saldrán, otros quedarán enganchados, pero es también distinto cuando la aplicación te sigue bombardeando con mensajes y mensajes con la voz de tu mamá, porque esa es la orden que tiene, ¿no? Exacto. Uh-huh. Este es el servicio que dan. Aunque los otros no lo quieran recibir. Bueno, supongo que lo que puedes hacer es bloquear a tu mamá, que está muerta. O desenchufarle. O desenchufarle. Yo creo que es como una segunda, tendría que ser como un segundo duelo. Sí. ¿No? Cuando estás adicto y has entendido, y te han explicado los psicólogos que tienes que desactivar esta cosa, es como porque estás haciendo morir nuevamente a tu mamá. Es casi enfermizo eso, ¿no? De pensar que alguien puede hacer eso y compartir esa situación porque le escoge, le elige y quiere hacerlo. O sea, nadie le obliga a eso, ¿no? Claro, nadie lo obliga, nadie lo obliga. Pero tú sabes cómo la gente en general está atraída hacia las cosas nuevas. Lo probó Juan, lo probó María, les gustó. Bueno, lo pruebo yo también, ¿por qué no? ¿No? Claro. Sí, estas cosas sí. Y a ver cómo resulta. Y a ver cómo resulta. Y a veces quedas enganchado. O sea, ¿hay personas, hay profesionales que están opinando al respecto? Sí, sí, totalmente. Hay un trabajo de la Universidad de Cambridge y está citado por algunos también investigadores españoles. Hay aspectos, todo lo que se habla en general es de regular la actividad comercial, o sea, de los comercializadores. Pero está complicado, o sea, es todo muy nuevo. Creo que algunas de estas empresas empezaron en el 2020. Uh-huh. Es muy nuevo. Y hay cosas, por ejemplo, suponte, Alex, que tú, yo me muero mañana y tú tienes, suponte que nosotros nos comunicamos todos los días por WhatsApp. Entonces tú tienes mis WhatsApp de 5 años, ¿sí? Uh-huh. Y entonces tú decides subirme a mí y crear una persona a través de esa comunicación que tú... Y yo me he muerto, no te he dado el consentimiento a que tú me utilices esa información de esa manera. Pero es difícil que vengas a reñirme por ello. Claro. Si y ya acá, no está, ¿no? Claro, y acá el que creó una de estas aplicaciones dice, absolutamente, no necesitas el consentimiento de alguien que ya está muerto. No puedes protestar. Claro, no puede protestar, pero o sea, se está hablando de preservar a la dignidad del muerto, o sea, es decir, también. Nosotros podríamos incluso estar haciendo este programa no estando tú. Cojo el avatar, lo ponemos en la mesa de sonido y hablo contigo. ¿Sería sí. eso? Sí. Bueno, quizás él no me invita al próximo programa directamente. ¿Qué te parece? Bueno, sí. Es que es tan increíble, ¿no? Es como, no sé si volverte loco, pero hacer locuras con ellos, ¿no? Claro, y a veces empieza, tú sabes cómo la gente le gusta, bueno, alguna gente, no a toda, pero le gusta mucho mostrarse en las redes sociales, armar historias, o sea, tú sabes eso, ¿no? Sí. Que hay todo eso. Entonces puede empezar así, como una necesidad de trascender, de estar alerta, de estar activo, diría yo, estar en la presencia, ¿no? De los ojos de otros. Y empieza así. Y a la gente le gusta, ¿viste? Que poner su foto linda, que fui de viaje y todo eso. Bueno, todo eso de pronto también es esto. Bueno, cuando tengo un nieto de 2 años, yo quiero que mi nieto sepa quién soy yo. Entonces voy a organizar esto para que si yo cuando yo no esté, mi nieto pueda saber quién soy yo. Y entonces es todo una cosa del ego, ¿no? De yo me presento, yo me recreo en esta persona para que mi nieto dentro de 20 años que diga, ¿cómo habrá sido mi abuelo? ¿Qué habrá hecho mi abuelo? Tenga toda esa información. Entonces establezco un diálogo con mi nieto 20 años más tarde que me morí. Y entonces me encanta esa idea, entonces lo hago por mí, por mi ego. Creo que viene un poco por ahí también la cosa. O sea, cierra muchas posibilidades, ¿no? Desde el personaje que quiere perdurar y el afectado que pasa el duelo no quiere olvidar y recurre a esta persona que vamos a crear, ¿no? Con la inteligencia artificial. Claro, yo acá veo que... Y claro, yo que acá veo que hay tres partes, ¿no? Hay tres partes que interactúan y que hay que regular y hay que pensarlas bien. La primera es la persona que dona su información o que da su información, ¿no? Que está viva, después está muerta. O si ya te digo, si tú pones mi perfil cuando ya estoy muerta, bueno, sería la persona de cuya información estamos hablando. Esa es una parte. Sus derechos, sus deberes, su dignidad. La otra parte está la gente que yo nomino o que estaría nominada para interactuar con esa información. Obviamente no es abierta para todos, pero tenemos los hijos, los nietos, los amigos o algunos amigos. Están los derechos, los deberes y la dignidad de las personas y el respeto de las personas que reciben esa información. Y en tercer lugar está el tercer actor, que es la compañía que provee el servicio, ¿no? Y cómo hacemos para que esa compañía lo provea en una forma ética, a pesar a veces de que el humano no lo sea, ¿no? No lo sea o le desagraden esas limitaciones, ¿no? Así que es... Eso será algo bastante debatible, ¿no? Eso va a crear mucha materia de confusión y mucho material para poder discutir hasta dónde llega el límite de estas acciones, ¿no? Claro, claro, claro. Y quizás lo una de las cosas importantes que tú dijiste, Alex, es la salud mental de la gente, ¿no? La salud mental tanto del que pone su información y claro. Se va y quiere perdurar y quiere esa trascendencia, como el que queda y la usa. O sea, yo quiero seguirle dando, no sé, molestias y tocándole las narices a mi pareja, pues dejo grabado todo eso y que, en fin, que de pronto suene, ¿no? Exactamente. O si, por ejemplo, yo no estoy muy feliz con la pareja de mi hijo, ¿sí? No me gusta mucho la pareja de mi hijo y en mis conversaciones trasciende o se intuye eso y que después mi hijo siga recibiéndome, me mande, ¿sabes, mamá? María se fue de vacaciones sin mí. Entonces María, la muerta, ¿no? Responde, ¿ves que yo te dije? Sí, sí, sí. Claro. ¿Entiendes? Esas conexiones. Yo te advertí, ¿no? Claro, esas conexiones altamente tóxicas, ¿no? Yo digo, hay mucha toxicidad en eso, ¿no? Pero no sé si eso quiere demostrar algo o quiere crear más conflicto, ¿no? Si quiere demostrar que la inteligencia artificial es algo infinito, que se pueden hacer todo lo que te puedas imaginar, o están haciendo algo que solo por motivos de negocio, de dinero, de renta, le importa un bledo que siente o que piensa la gente. Claro, son compañías. Las compañías no tienen ninguna obligación de hacer caridad. Las compañías están para hacer dinero. No, las compañías están para hacer dinero y yo no tengo ningún problema con eso. Pero que la compañía proponga los términos de intercambio claramente y yo decido si lo tomo o no lo tomo, ¿no? Oye, según tu información, ¿hay algún aspecto que la ley pueda determinar límites en estas cuestiones? ¿O no hay ninguna información al respecto? No, yo creo que es una cosa muy... Se tendrá que regular, ¿no? Sí, lo que se entiende es que hay que regular. Hay que tener toda una base ética, ¿no? O sea, un entendimiento, una investigación de cómo viene esta dinámica. Y entonces, en base a las conclusiones que uno saca, puede anticipar situaciones y entonces regular, ¿no? Pero se requiere tiempo. Según ese estudio, según tu parecer, eso tendría que ser regulable. Alguien tendría que poner, no sé, manos en el asunto y decir, ¿cómo podemos regular esto? Claro, claro, no, seguro, y seguro que lo están haciendo. En base a esos tres conceptos que tú decías, ¿no? De la persona que se va, la persona que se queda, y más la empresa que funciona. Claro, esa interacción. Es más, hay gente que, yo creo que en Granada hay uno, yo no tengo el nombre acá, pero en Granada hay un investigador en la teoría de la ética y demás, y creo que él está en esto, y obviamente hay gente interesada en empezar a pensar seriamente en la regulación, en regular. Pero como tú sabes, cuando uno regula, cuando uno escribe algo en ese sentido, tiene que ser una cosa bien pensada, porque no puede perjudicar a unos dando beneficio a otros. Ya no es que las leyes no se hacen de un día para otro, ¿no? Hay que pensarlas muy bien, los pros, los contras de cada cosa que uno propone, ¿no? Se supone que tendría que prevalecer el interés común de las personas, ¿no? En su situación de no producir desajustes psicológicos o enfermedades que puedan derivarse del mal uso de una cosa de estas, ¿no? Claro, claro. Y la regulación, ya te digo, en una empresa, por ejemplo, ¿cómo limitas tú? Lo limitas con regulación, pero también lo limitas con multas. ¿Eh? O sea, si una persona, por ejemplo, o si un niño está en forma adictiva vinculándose a una persona de su mamá que murió el año pasado y desarrolla síntomas, problemas psicológicos graves, y bueno... Tiene que haber un responsable, ¿no? Exacto, pero entiendes la situación, pero ¿quién es el responsable, no? O sea... Entonces hay que articular algo. Claro, sí. Claro. Porque claro, a la hora de decidir un hijo sobre su madre, pues pesa mucho la emoción, el sentimiento, esa frustración que tiene por haber perdido a su madre, le empuja a hacer cosas que a lo mejor le van a perjudicar en todo caso. Claro, claro. Y como sabemos, ¿cómo se regula eso? Claro. El humano tiene muchas fragilidades, entonces estamos tratando de preservar de alguna manera, ¿no? Particularmente los niños que no tienen la habilidad por ahí. Porque no me sorprende que algunos jóvenes, niños, hasta sientan que estas presencias son casi más reales que las presencias reales, ¿no? Va a ser complejo esto, ¿eh? De entender o de regularizar o incluso de verlo de una manera normal, ¿no? Que no va a ser, creo yo. Sí, sí. ¿Normalizar algo así? Va a ser difícil. Difícil. Va a ser difícil. Sería interesante en algún momento hablar con gente que... profesionales que se dedican también al tema del duelo, a ver si piensan que puede tener esta aplicación alguna ayuda en alguna etapa particular del duelo en forma puntual, ¿no? Pero yo me imagino que debe ser, es una experiencia muy fuerte recibir ahora, en este momento, un mensaje de mi mamá, que murió hace 10 años. Es muy fuerte. ¿Eh? Es una cosa muy fuerte para mí, por lo menos, ¿no? Sí. Y entonces decirle, apagar el teléfono. ¿Eh? ¿Cómo apagas el teléfono si te está hablando tu mamá? Claro, no. Es complejo. En fin, vamos a dejar la idea en el aire de cómo se puede regularizar esto y ver de qué forma, de qué modo, pues quienes correspondan pongan coto al asunto y pongan límites a esta situación que se puede ir de las manos seguramente, dado que hay gustos para todo, ¿no? Hay gustos para todo, sí. Es cierto. Mónica Ufil, pues muchas gracias por estar esta mañana. Y siempre nos dejas pensando, ¿eh? Bueno, gracias. Me encanta dejaros pensando. Muchas gracias, Alex, por tenerme. Vale, pues. Amigos, no se vayan, por favor. El día que tú te marches, no sé lo que voy a hacer. Te buscaré en todas partes. Si no te encuentro, me perderé. Al día que tú te marches, no quiero sobrevivir. Te buscaré en todas partes. Si tú te marchas, voy a morir. ¿Sabes lo primero que me pasa? Que me están matando. Es que se me está escapando la juventud. No me dejes con la gana. Es que se me está apagando la luz. Ya.